Capítulo 29. Y siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntábanse allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y díjoles Jacob, «Hermanos míos, ¿de dónde sois?» Y ellos respondieron, «De Harán somos». Y él les dijo, «¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor?» Y ellos dijeron, «Sí, le conocemos». Y él les dijo, «¿Tiene paz?» Y ellos dijeron, «Paz». Y he aquí Raquel su hija viene con el ganado. Y él dijo, «He aquí el día es aún grande». No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los ganados y remuevan la piedra de sobre la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Estando aún él hablando con ellos, Raquel vino con el ganado de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que como Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, llegóse Jacob y removió la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Y Jacob dijo a Raquel cómo él era hermano de su padre, y cómo era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Y así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y abrazólo y besólo y trájole a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, «Ciertamente hueso mío y carne mía eres». Y estuvo con él el tiempo de un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, «¿Por ser tú mi hermano me has de servir de balde? Declárame qué será tu salario». Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, «Yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor». Y Labán respondió, «Mejor es que te la dé a ti que no que la dé a otro hombre. Estate conmigo». Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y pareciéronle como pocos días porque la amaba. Y dijo Jacob a Labán, «Dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido, para que cohabite con ella». Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él entró a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa, su hija Lea, por criada. Y venida la mañana, he aquí que era Lea. Y él dijo a Labán, «¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado?» Y Labán respondió, «No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hicieres conmigo otros 7 años». E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija por criada a su sierva Bila. Y entró también a Raquel, y amóla también más que a Lea, y sirvió con él aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era aborrecida y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y parió un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, «Ya que ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido». Y concibió otra vez y parió un hijo y dijo, «Por cuanto oyó Jehová que yo era aborrecida, me ha dado también este». Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo, «Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he parido 3 hijos». Por tanto, llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo, «Esta vez alabaré a Jehová». Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de parir.